Audiencia de Farco, buenos días. Pasó el Mundial, se acaba el año y nos preguntamos cómo están las universidades. Bueno, de nuestra parte contarles que en la Universidad Nacional de Cuyo hay reclamos de trabajadores y trabajadoras manifestándose por la situación de precariedad que están sufriendo y se han estado haciendo escuchar en la entrada de la universidad. Charlamos con Romina Sánchez, quien es secretaria de Derechos Humanos y Género de la Asociación de Trabajadores No Docentes de la UNCuyo. Ella nos decía lo siguiente. Tenemos 7 figuras por fuera de nuestro convenio colectivo de trabajo. Esto quiere decir que ninguno puede encuadrarse de nuestros compañeros, más de 400 compañeros. No lo podemos acompañar dentro de nuestro convenio colectivo de trabajo. Lo que conlleva es que estén precarizados, o sea, cobran 40.000 pesos, pero tienen que de ahí restarle todo lo que es el monotributo y todo eso. O sea, en mano le queda nada. Están trabajando así en condiciones similares hace ya más, en promedio 10 años, tengo compañeros más o menos, pero un promedio de 10 años en esas condiciones. Y siempre con el miedo de que cambio de año pueden, porque los contratos son por un año, 31 de diciembre siempre se caen los contratos, siempre los renuevan, a veces no, a veces sí. Y esta vez está corriendo el rumor de que quieren hacer recorte presupuestario. Estamos en plan de lucha, esto va a ser así hasta al menos tener una charla con la rectora, con el vicerrector. Fernando, uno de los trabajadores, también agregaba lo siguiente. Los que más vulnerables en general somos nosotros, la parte de mantenimiento, y a su vez tenemos en la universidad más de 400 personas con situación de monotributista. Y como decía nuestra compañera, es una burla lo que cobran. Y las autoridades, como te digo, no tienen ganas de cambiar las cosas, vienen a imponer, vienen de muy mala manera. Entonces la idea es seguir hasta que no cambie esto, vamos a seguir parando y cerrando acá la universidad, todo a favor de los compañeros. Otra cosa que les quiero decir es que lamentablemente estamos muy precarizados, tanto económicamente lo que cobramos y también con los materiales de trabajo. Nosotros hacemos magia acá para mantener este monstruo. Entonces pedimos las cosas mínimas y siempre nos dejan para lo último. Informó desde Mendoza para el informativo de Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.